modelos para desarmar. Ni River o Boca. Ni blanco o negro. Ni dulce o salado. Ni perro o gato. Ni Macri o Cristina. Ni ladrón o policía. Ni genio o burro. Ni hombre o mujer. Entre los dos extremos de un mismo discurso habita un mundo que no es ni esto o lo otro. ¿Qué es aquello que nos ocultan? Lo que no se nombra, a lo que no se le da lugar. La realidad que prevalece por su naturaleza más allá de la realidad establecida. Lo anormal, lo desequilibrado, lo atrevido. ¿Será que es la verdad cuando se tapa? ¿Flotando en el aire? ¿Será? Creo que la ESI lo que sirve es para poder desarrollarse en sí como una persona, para poder vivir con todas las libertades y todos los derechos. Creo que si uno no tiene la ESI, no le va a costar mucho poder desarrollarse y poder expresar lo que uno siente. Escuchamos a Jeremías Lobo, presidente del Centro de Estudiante de Nivel Secundario en Merlo durante 2018 y 2019 de la zona oeste del conurbano bonaerense. Fue entrevistado por Colectivo Audiovisual Vaca Bonsai y por Cooperativa de Diseño. La Ley 26.150 de Educación Sexual Integral, ESI, sancionada en 2006 en Argentina, establece el derecho de todos los estudiantes a recibir contenidos de educación sexual de manera integral en todas las escuelas del país, desde el nivel inicial hasta la formación técnica no universitaria. Recién, a partir de 2009, el Ministerio de Educación de la Nación elaboró y distribuyó materiales educativos, cuyos principales ejes son el ejercicio de los derechos, el respeto por la diversidad, el cuidado del cuerpo, la equidad de género y la valoración de la afectividad. Estas líneas se van adaptando a cada etapa educativa y se incluye de manera transversal en diferentes materias. Claro que en la medida en que la voluntad directiva y docente de cada institución lo permite. Mariana Jena es la docente a cargo de la materia Sujetos de la Educación desde hace 8 años. La misma forma parte del tercer año del profesorado de Biología en el Instituto de Formación Docente Dalmacio Vélez Arfiel de Villa Dolores, Córdoba. Los contenidos centrales de la materia son Juventud y Educación Sexual Integral, desde la perspectiva de derechos. Le preguntamos a Mariana cómo aborda la diversidad de género y de orientación sexual en el aula. Tanto adolescencia como sexualidad, que son nociones que desde el sentido común ligamos directamente a lo biológico, y bueno, decir, no es que no, obvio que la parte de la dimensión biológica es importante, pero no podemos entenderla si no la leemos atravesada desde lo social y las diversas formas en relación de las culturas, el momento histórico y el amalgama que hace cada persona con todos los caracteres y las situaciones que le toca vivir. Entonces, por eso yo de esto de trabajamos primero las diversas formas de vivir la adolescencia y la idea de derechos, que son los derechos humanos, porque si no, si uno empieza a hablar de diversidad solo desde, no sé, queda como un concepto, ¿entendés? No sé cómo explicarlo. Bueno, por eso es tan difícil de dar esta materia, porque no implica solo, más allá que te aprendas los términos de memoria o las formas de familia de memoria, si no logras entender esto como lo profundo de como de aceptar, de comprender, respetar y darle lugar a las diversas formas de ser persona, de armar por lo tanto de armar pareja, de armar familia, bueno, yo trato por lo menos de enfocarlo desde ahí. Enseguida se nos presenta la pregunta: ¿cómo reciben estos temas los estudiantes? Como las repercusiones, y son muy distintas porque cada estudiante tiene su mirada, ¿no? Y que uno no va a deconstruir toda una concepción que viene tan fuerte desde los medios, de las familias, todo en 2 horas por semana, en 2 cuatrimestres, ¿no? Pero siempre punteo lo que más allá de lo que a uno le guste o no, hay legislación. Entonces, bueno, a vos te puede costar entender o comprender, porque desde tu concepción de que Dios nos creó y lo natural, volvemos a eso, es que el hombre esté con la mujer, Bueno, vos fíjate, pero tenés que manejar y sabés que si sos docente hay una legislación que ampara los derechos de los estudiantes en otro sentido. Entonces, bueno, yo trato de plantearme ahí. Lo que siento es que la confrontación directa no me ha llevado a buenos resultados. Entonces trato de no hacer, no exigir que cambien la mirada, pero sí dar mucha información y eso es lo que les termina después generando más preguntas. El tema de la diversidad genera en algunas personas incomodidad, ruido, sobresaltos, pero también discusiones, reflexiones y diálogo en el aula. El otro gran tema de debate para los jóvenes es el derecho al aborto. O el aborto a secas. El tema del aborto siempre sale, a veces lo llego a trabajar como más puntualmente. Sí, la legislación acerca de la interrupción legal del embarazo, sí, la trabajamos. Ahí vuelvo a lo que te decía antes. Bueno, uno podría no estar de acuerdo, pero esto existe. En general, a ver, los grupos, yo siento que hubo desde, no sé, hace 8 años más o menos que doy la materia, y siento que algo a tono con el nivel de discusión que se va dando socialmente, siento que va increyendo la aceptación de estos debates y de estas situaciones. Entonces, bueno, siempre desde entrada, el primer día de clase en sexualidad, y usted qué piensa del aborto, es como, yo siempre planteé que yo estoy a favor del aborto legal, que bueno, que el tema obvio, sé que hoy no es legal, bueno, todo lo que implica desde mi mirada, que respeto que otros piensen distinto y que justamente las leyes resultan de esa discusión, que lo que tenemos que, yo siempre invito a que lo charlemos, que genial si alguien tiene argumentos en contra, que los podamos dialogar, porque ese es el ejercicio que ellos tienen que hacer como docentes. Tanto estén a favor o en contra, lo que tienen que poder generar con los estudiantes es discusión y es diálogo. En las aulas del Instituto de Terciario Público del interior del país se pone de manifiesto el abanico de creencias religiosas y posturas morales de la sociedad a la que pertenecen los estudiantes. Teniendo en cuenta que incluso se asoman pañuelos celestes, ¿cómo respaldás el abordaje de contenidos como la diversidad y el aborto? Te ponen a prueba todo el tiempo. Entonces yo lo que ejercito es el diálogo. Eso, que lo que no podemos hacer es no hablar o imponer. Yo hablo y sí me amparo mucho, que por suerte nosotros tenemos legislación bastante avanzada y que resguarda muchos de estos derechos. Entonces que es nuestra obligación conocerla y respetarla, porque a partir de los derechos el Estado y nosotros docentes como funcionarios del Estado tenemos la obligación y la responsabilidad de hacer cumplir esos derechos, que ese para mí es el fundamento. Partimos de la ESI ahí, que no es, viste, como estas críticas hay porque el Estado nos impone, no, a partir de que esto, hasta la Organización Mundial de la Salud reconoce que la sexualidad es un derecho, los derechos sexuales y reproductivos, los derechos de género son derechos humanos, que esto implica que son inalienables de todas las personas, intransferibles. Está buenísimo porque como que ese derecho se vulnere, vulnera también, ayuda a vulnerar otros derechos. Bueno, la importancia de esto como un derecho. Entonces, en función de eso es que el Estado está obligado a emitir leyes, legislación, normativas y políticas concretas con recursos para que esos derechos se cumplan. Modelos para Desarmar agradece a Mariana Gena por la entrevista. Ella es profesora de nivel terciario del Instituto Dalmacio Vélez Arfiel de Villa Dolores. Hoy nos despedimos escuchando a Noel de Toledo con Desidia. ¿Cuánto más va a pasar hasta que abras los ojos? Me tienen miedo porque yo nunca aflojo. Lucho por una educación laica y científica. Si quieres, quédate con tu versión cínica. Porque lo único que quiero son niñas, no madres. Con tu oscurantismo, su cerebro no taladres. Quiero que sepas que los hijos no son propiedad, sujetos de derecho antes que patria potestad. Según vos, es mi autopercepción lo que genera en los niños tanta confusión. Haces de todo para proteger al embrión y no te importa si es producto de una violación. Eso se llama encubrir abusadores. Y les recuerdo que se meten con menores. Con nuestra formación no te metas. Nuestras conquistas no que des vueltas. No hacemos más silencio, esta es nuestra realidad. No caemos en tu juego, mi cuerpo es mi propiedad. Las perchas son para colgar vestidos, no para practicar abortos clandestinos. Queremos ESI en la escuela para empoderar, porque ahora aprendemos en cualquier lugar. Acá no hay grieta económico, social. Estamos hablando de un derecho humano universal. Pero ponerse en contra de una educación completa es exactamente lo que mi conciencia objeta. De la igualdad, yo soy profeta y por decreto afirmo que a nosotras se nos respeta. Ya es suficiente, no nos pongan más bozal. Educación sexual integral. Modelos para desarmar.